Gracias, Rubén. Gracias, compañeros y compañeras. Susan hizo un planteo importante. Yo quisiera reiterar algunas cosas y plantear otras nuevas. Está en crisis la relación de la sociedad humana con la sociedad natural. Nuestra huella humana es más grande que la capacidad biológica del planeta. Y eso hace que en la reflexión sobre el clima y sobre las otras crisis, nosotros tomemos en cuenta esa limitante nueva que no teníamos en el año 90, que no teníamos en los años 80. Estamos alterando la química y la física de la Tierra, de la atmósfera. Independientemente si nuestras relaciones humanas son justas o no, si hay derechos de los pueblos o no, mayores gases de efecto invernadero en la atmósfera calientan el planeta. La primera cuestión, compañero, es una reflexión sobre la vinculación de la sociedad humana con la sociedad natural, que está en crisis. Segundo, vamos a ser telegrafiados porque el tiempo que nos ha dado aquí Rubén es demasiado corto para una cuestión tan importante. Pero si no decimos nada en 15 minutos, también no vamos a decir nada en 3 horas. Segundo, el cambio climático no es la enfermedad. El cambio climático es una manifestación concreta de una enfermedad sistémica que padece la sociedad humana. No es un problema el aumento de la temperatura, no es la fiebre del planeta. Es cierto, el cambio climático es una enfermedad metabólica. Tenemos un metabolismo social mucho más allá de lo que la Tierra puede. Pero resulta que la crisis climática ni es individual ni se va a resolver sola. Por eso fracasan las COP. Y por eso fracasa cualquier alternativa de querer resolver en negociaciones de clima un problema que no es el clima, que es la economía, que es la sociedad, que es el problema de las relaciones geopolíticas, que es el sobreconsumo, etcétera, etcétera. Entonces, crisis climática junto con crisis energética, junto con no crisis alimentaria, sino que con hambre, inexplicablemente, porque hay tantos alimentos en el mundo para estar bien alimentado, más las otras crisis que no me voy a tener, pero ya lo pasaba Susan, el tema económico, financiero, pero una crisis política fundamental, donde hoy aparece, entre otras cosas, la crisis del multilateralismo expresado en las Naciones Unidas. Bueno, la crisis climática entonces no es sola, ni la vamos a resolver de una manera aislada, en negociaciones del clima. Segundo, yo soy de los que piensan que estamos frente a una crisis civilizatoria, que es un problema de paradigma. Y por lo tanto, son problemas que no resuelven las convenciones de las Naciones Unidas, sino que resuelven los pueblos en las calles, luchando por la hegemonía de la visión que queremos. Pero hay una cuestión importante que no me puedo ir de paso, y es que, según la ciencia climática, entrando ya al tema de clima, si las promesas de Cancún y Durban se cumplen, nos vamos a 4 grados de aumento de la temperatura superficial de la Tierra hacia el año 2100, en promedio. Es el escenario más probable. Un mapa que han hecho los ingleses significa que 4 grados promedio de la temperatura en el planeta son 6 grados promedio para la región centroamericana. Es la ciencia climática que no podemos dejar. Si bien es cierto, no tiene un nivel de certeza importante, es necesario señalar. Y con 6 grados encima, compañeros y compañeras, en Centroamérica, ¿de qué adaptación estamos hablando? ¿De qué futuro estamos hablando? Por eso, aunque nosotros no somos los culpables de esto, tenemos que fijarnos en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. La campaña Justicia Climática levanta el tema de la deuda ecológica. Y hemos planteado, no es económicamente viable para las transnacionales, para el sector privado, como le he llamado aquí, no es políticamente correcto en el seno de las negociaciones, pero necesitamos, según el climatólogo Hansen, que las concentraciones promedios de CO2 en la atmósfera se estabilicen abajo de los 350 partes por millón. Eso significa la obligatoriedad de bajar las emisiones en un 50% hacia el año 2020 y en más del 95% hacia el año 2050. Quizás esa sea una carta al niño Dios, Quizás no tenga una viabilidad y realmente no hay, no se le ve por dónde un acuerdo de esos puede ser planteado. A lo mejor la señora embajadora tenía razón cuando hablaba del tipo de racionalidad que priva, no solo en los políticos, sino que también en muchos sectores que determinan la vida nuestra. Entonces la campaña Justicia Climática tiene en el centro el tema de la deuda climática. Pero también se expresa en otras partes. ¿Cómo es eso que termina el año 2012? Termina el primer periodo de compromiso de Kioto y no hay qué es lo que sigue, sino que está la promesa de que en el año 2015 tal vez comiencen a un acuerdo que tal vez comience a ejecutarse en el año 2020, cuando técnicamente esto ya estamos planchados que nos vamos al extratiempo. Entonces esos temas son centrales para nosotros. Pero como decía Ramiro, y quisiera volver al punto, nosotros, aunque vivamos en comunidades, en territorios concretos, tenemos que preocuparnos por la suerte del mundo, que no depende de nuestra realidad, únicamente hasta dónde llega nuestro municipio, hasta dónde llega nuestro departamento, hasta dónde termina Centroamérica. Ya sabemos que Centroamérica no es responsable más del 0.3% de emisiones globales, y sin embargo, según Herman Wash, estamos de líderes, casi campeones mundiales en materia de vulnerabilidad. Bien, coincido con Rubén en el sentido de que si el cambio climático es un problema global, se manifiesta localmente, se sufre localmente, se padece localmente, pero también se enfrenta localmente. Nosotros no estamos, porque precisamente esa lógica ha llevado a un embudo, a un callejón sin salida a la negociación climática, en la lógica de mitigación y adaptación. Que los ricos mitiguen y que los pobres nos adaptemos es una gran farsa. Bueno, pero es la farsa que se discute en el marco de las negociaciones climáticas. Estamos por la sustentabilidad del planeta y la sustentabilidad de nuestras sociedades. Y para eso hay que hacer trabajo local, quizás cumpliendo la última cita del discurso de aquel cacique Seattle, donde dice: la vida ha terminado, comienza la sobrevivencia. Yo no estoy hablando de desarrollo sustentable en abstracto. Es que las poblaciones deben de garantizar tener agua. Tener agua. Tener agua en sus comunidades. Agua que pueda ser potable, es decir, de buena calidad. Que no dure solo el invierno. Que haya para las próximas generaciones. El tema de la autosuficiencia hídrica, ojalá comunitaria, o por lo menos por cuenca, es importante. Es que allí está el nivel de hoy la trinchera ya no está en si soy de izquierda o derecha. Las principales luchas que estamos librando en este país es porque no hagan la minería allá en Cabañas. Y no es porque no nos guste el oro. Al fin y al cabo nunca lo hemos probado porque el oro no se come. No, pero el tema es que si hay mineras en Cabañas, el chance, yo no digo que los mineros son tan malos que nos vienen a fumigar a todos con cianuro, no es así la cosa. Pero la posibilidad de un accidente y una contaminación al EMPA, que es el 62% del agua para El Salvador, es clave. Nos oponemos también aquí se le llama megapresa a una de 65, mega, es decir, una poquedad. Pero el Chaparral está vinculado con la muerte del río Torola. Y mire qué tan estúpida, lo estúpido no solo en la película, lo estúpido es aquí también en la política nuestra. Vamos a arruinar el río Torola en el norte de San Miguel, al mismo tiempo que con el embalse del río Torola anegamos un pozo geotérmico que nos pudo haber dado 110 megas. Cuando este país está entrando en una crisis hídrica. Entonces, hay que tener agua, hay que tener comida, hay que tener alimentación, pero eso Ramiro lo va a desarrollar más. Nosotros compartimos la consigna de Vía Campesina, es que si alguien puede enfriar el mundo es la agricultura campesina. Y está calculado que si desmontamos la agricultura industrial y si la agricultura deja de ser un gran negocio, Y si la agricultura deja de ser parte hoy de la especulación financiera y volvemos a la agricultura campesina, no solo alimentamos el mundo, sino que podemos reducir hasta el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están vinculados con eso, con la producción, con el transporte y lo demás. Hay que tener comida. Además, hay que tener territorio seguro. Territorio seguro. En el caso de El Salvador, compañeros y compañeras, esta es una cuestión más dramática. Aquí ya la frontera agrícola de El Salvador llega a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras. ¿Ah? El territorio de El Salvador está humanamente modificado, yo no sé en qué porcentaje, quizás todo. Entonces no es lo idílico del bosque. Y es, no, aquí tenemos que pensar en una población que tiene más del 70% viviendo en lo que le llamamos ciudades. ¿Y cuál es la hasta dónde estudiamos el problema de las ciudades y el cambio climático? Es un problema grave, no es lo mismo. ¿Ah? Yo creo que Guatemala, Honduras, Nicaragua tienen una retaguardia, pueden hablar de masa boscosa, etcétera, etcétera, pero en el caso nuestro es importante. En los últimos dos minutos que te quedan, este planteamiento tuyo, ¿cómo lo discutís con los amigos de ANTA, con los municipios? A mí me parece genial este planteamiento. Lo que no le veo es base social por ningún lado. Es una gran reflexión de tu parte. Leo la página web y también me gusta. No hay bases. Es que este problema no se discute en los partidos. No se discute en la Asamblea Legislativa, a pesar que llevamos iniciativas a la Asamblea Legislativa, porque esto se resuelve con políticas públicas y no con inversión privada, con autogestión comunitaria. Afirmar que no hay base social, yo creo que tendrías que estar un poquito más tiempo acá en El Salvador, visitar las luchas en Chalatenango, visitar las luchas en Cabañas, en La Unión. El problema es que no logramos, y ahí está el quid, que tenemos no solo una camándula de problemas antes del agua, y antes de saber si el EMPA se va a secar o no en el año 2080, porque te pueden matar cuando salís, porque no hay trabajo, etcétera, etcétera. Además, porque te podés ir a los Estados Unidos con la idea de mandar dólares, que es una realidad social muy compleja. Pero hoy, la lucha por el territorio está vinculada con el tema de la lucha por la vida. Y si hay dispersa, embrionaria, a lo mejor no tenemos el tiempo, según la química, la física y la atmósfera, para que eso pueda madurar, pero es una batalla que se está dando. Y fuera de los partidos políticos, fuera de los partidos políticos. Quizás con mucha dispersión, porque este país está muy, muy contaminado culturalmente, muy contaminado ideológicamente. Pero además nos hace falta, para terminar, quizás es la proyección regional. Yo creo que en el caso de El Salvador, el tema de la unidad centroamericana es un tema de vida o muerte. No somos, pensando en el futuro, sostenibles o sustentables en el marco solo de nuestro territorio. Bueno, Rubén, gracias. Gracias, Ángel.